Nos quedamos callados. Tenemos más cosas, tenemos más. Han pasado un montón de cosas en estas semanas, en estos meses. En estos 6 meses. Hemos compilado algunas cositas y vamos a seguir mostrándole a la gente un poco de los audios. Recuerden que nos tienen que llamar, estamos regalando entradas para el teatro. Y las vías de comunicación es el 4912-6666 y 4911-0657 para ganarse unas entradas para el teatro. ¿Para qué obras? Para El Eterno. El Eterno de Mariano Bassi, que se da en el Teatro Belisario, en Corrientes 1624, los sábados a las 23 horas. Ya tuvimos un par de llamadetes. Sigan llamando, que estamos ahí contestando. Vamos a escuchar ahora un audio de Diego Párez, que es historietista e ilustrador, trabaja para varias revistas, entre ellas Barcelona, que es una revista irónica, muy muy divertida, la gente que no la conoce puede pasar por los kioscos. Muy recomendable como para leerlo, una mirada bastante ácida sobre la realidad argentina. Pero muy graciosa, la verdad, muy buena. También trabaja en Página 12 y trabajó en La Nación. Vamos a escuchar este audio, a ver. Y bueno, hablando de historietistas, tenemos en comunicación a Diego Párez, que es historietista de la revista Barcelona, trabajó en la revista Humor y además ilustra para La Nación y Página 12. Diego Párez, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, te saluda Laura Brizuela, Manuela Carcelén, Guillermo Tomoyose y Martín Fernández Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Te queríamos preguntar, estamos hablando, bueno, como habrás escuchado hace un momentito, de historietas. Uh-huh. Y primero, que nos cuentes cómo vos empezaste en esto, y vimos que tu hermano también estaba metido en todo lo que era historietas, y bueno, sí, que nos cuentes un poco de tus comienzos. Bueno, yo empecé de chiquito, a los 14 años empecé a publicar en una revista que se llamaba Cantarrock. Ajá. Que era una revista de letras de música en el año 84, y leía ya de pibe y, digamos, me interesaba mucho, quería publicar en revista, así que me empecé a ver la manera, mandé por correo a esta revista, era muy pibe, mi viejo me redactó una carta, una cosa así, y arranqué ahí publicar en esta revista, chistes que eran malísimos, pero bueno, yo tenía muchas ganas de publicar y quería que se vea el laburo mío, y un poquito ese fue el inicio, y ya después, digamos, de Cantarrock pasé a Ediciones de la Urraca, donde estaba Humor, Sex Humor, UMI, y en Sex Humor, digamos, es donde me empecé a profesionalizar o a hacer un laburo un poco más potable. Con mi hermano fue diferente, porque Pablo, mi hermano menor, me lleva 8 años, que es el que en realidad él hace más cine que historietas. Laburamos juntos, ahora estamos haciendo una historieta juntos, él en los guiones y yo en los dibujos, pero él después, digamos, la carrera la fue orientando más hacia el cine que hacia la historieta, y en el caso de él, bueno, más bien tomó de lo que vi en casa, de mis libros, de mis revistas, etcétera, el gusto, digamos. Claro. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Manuela te habla. Hola, ahora Manuel, que nos estabas contando un poco de que trabajas con tu hermano, que él hace el guión y tú los dibujos, ¿nos puedes contar un poco cómo son esos tiempos de creación de los cómics, de las historietas? Mira, es muy, digamos, esto que estamos haciendo es una historieta para Fierro, la revista de historietas, y la revista sale, es mensual, ¿viste? La edita Página 2 y es mensual, y entonces los tiempos siempre son cortos y bastante apurados. Es un laburo de producción, es como un laburo casi similar al periodismo, en el sentido de que tenés una fecha de cierre, vos tenés que entregar tal día determinada cantidad de páginas, entonces es como que haces un balance entre un poco la calidad del laburo, la mayor calidad con el tiempo del que disponés, digamos, porque además, como la historieta, en general, la gran mayoría de los dibujantes que trabajan aquí en Argentina, los que no trabajan para afuera, para Europa, ponele, viven de, por un lado hacen historietas, pero por el otro lado viven del dibujo en otras facetas. Por ejemplo, yo vivo de la ilustración infantil o de los dibujos que hago para la revista Genios. Claro. Y lo de Fierro lo hago, pero lo hago bastante más por placer o por gusto o por inquietud que por la guita, ¿viste? ¿Cómo es o fue editar Aquino? Una mezcla de enorme placer y satisfacción y una tortura por el grado de exigencia que él tiene con la forma de edición de sus libros. No para Mafalda, que Mafalda directamente la heredamos. Cuando empieza a editar De la Flor en 1970, pensá, hace 38 años, ya los primeros 5 tomos los había publicado la editorial Jorge Álvarez, empezamos nosotros con el número 6, y digamos que tiene un formato estándar, son tiras, historietas, que no tienen demasiadas modificaciones. Las complicaciones con los álbumes, con dibujos de humor de él, A la buena mesa, Ni arte ni parte, Yo no fui, prepotentes, impotentes, que son como 15 o 20, donde primero la selección de los dibujos no se hace al azar, sino que él pretende intervenir mucho en el armado y que el remate de un chiste tenga algo que ver con el comienzo del siguiente, lo cual no es nada fácil. Una serie de pautas ya establecidas. Y después la elección de los colores de la tapa son debates cromáticos dignos de una academia de bellas artes. Claro. Daniel, ¿qué tal? Manuela te saluda. Hola. Mafalda, si bien la última vez que se la realizó fue en el 1973, si no me equivoco, uh-huh, es una historieta que perdura en el tiempo. ¿Por qué crees tú que es así? Bueno, siempre Quino dijo lo mismo, que el hecho de que siguieran causando gracia ese tipo de chistes, que en realidad son más que nada reflexiones de sentido común y ética sobre la vida cotidiana más que chistes, era terrible, porque quería decir que la situación en el mundo y en la vida cotidiana no había cambiado y que por eso seguían siendo eficaces. Creo que más que esa permanencia dentro de la Argentina y de los países de habla castellana, lo que debe sorprender es la difusión en países cuyas costumbres deberían suponerse sumamente distintas, tanto en Taiwán como en la República Popular China, en Japón, donde apareció hace un año, y ahora está proyectada una edición en Malasia y otra en Indonesia, lo cual hace pensar que hay algo en la raíz de ese humor que es de vigencia universal. Primero escuchábamos a Diego Paré y recién el último audio era Daniel Divinsky, que es, bueno, dueño y editor de Ediciones de la Flor, que es los que editan Quino y Fontana Rosa, entre otros. Que de hecho últimamente Rodolfo Walsh también. Lleva todo un tema de derechos por las publicaciones de las últimas obras que había quedado de Fontana Rosa también. Sí, fue todo un tema. Esa fue una entrevista buenísima. Solamente pudimos ponerles este pedacito porque, bueno, los tiempos en la radio también son tiranos. Así que... Pero pueden escucharlo, ¿no? En nuestro blog www.damasevagabundos.wordpress.com. Pueden escucharlo ahí. Y vamos a presentarles otro audio más, que es Karina K, que es actriz y cantante. La entrevistamos por Pepino el 88, esa obra de criollista. De circo criollo. Lo que es el circo criollo, sus orígenes. Ese programa estuvimos charlando un poco qué de significa, cuál es la diferencia entre un circo común y un circo criollo. Y esta obra se puso en marcha el año pasado. Ya no está más en cartelera, pero bueno, la entrevista fue muy rica y les presentamos este pedacito que estuvimos hablando con Karina acá. Buenas noches, estamos recién salimos de hacer función. Uy, ¿y? Muy, muy bien. La verdad es que la gente lo recibe con mucho entusiasmo y bueno, es una obra que habla de nuestra génesis teatral, nuestros inicios del teatro, así que hay como una emoción especial, ¿no?, por parte de nosotros y el público. Lo que se genera es muy interesante. Bueno, ¿qué tal, Karina? Manuela te habla. Quería preguntarte, ¿cómo surgió esta idea de hacer en una obra de teatro, Pepino el 88? Bueno, la idea fue a partir de una charla que tuvieron Víctor Laplace y Daniel Suárez Marsal, de hacer Pepino, no sé si un documental o exactamente, pero no lo habían pensado para teatro. Y después, bueno, lo llevó la historia a escribirla a Daniel Suárez Marsal y traerla acá al Teatro Alvear. De todos modos, Víctor está haciendo un documental de todo el proceso que fue creativo y el desarrollo de la puesta en escena desde los primeros ensayos. Lo que necesitamos en esta casa, en estos días cuando el águila devasta toda remota posibilidad de soñar. Y Y aunque las brasas que encendieron nuestros padres hoy sean escasas, no miremos como el fuego se apaga y como vende en frialdad la televisión. No dejemos que las flores se marchiten, que la esperanza se achique y se expanda el dolor. No resignemos nuestra lucha en esa jodida balanza que pesa lo menos malo con lo peor. Utopía tan lejana, tan soñada y tan temida. Utopía de vivir sin esa espina de que sea utópico vivir mejor. Ese cansancio del andar del que no debe cansarse, de trabajar para que otros se cansen, de joder hasta el cansancio la ilusión. No dejemos que las flores se marchiten, que la esperanza se achique y se expanda el dolor. No resignemos nuestra lucha en esa jodida balanza que pesa lo menos malo con lo peor. No dejemos que las flores se marchiten, que la esperanza se achique y se expanda el dolor. No resignemos nuestra lucha en esa jodida balanza que pesa lo menos malo. Escuchando otro fragmento de otro programa, era Emiliana del Río, que estuvo acá en el piso y nos cantó. Estuvo en vivo y nos cantó. Asistentes de Damas y Vagabundos en vivo. En vivo. Sí, bueno, también Walter Vargas había estado en vivo, el audio que ya presentamos al principio del programa. Y esto fue, bueno, un concierto pequeño para las Damas y los Vagabundos. Emiliana del Río estaba cantando El Jardín de la Utopía, que es un tema de su propia autoría. Él es un cantautor argentino, recién está surgiendo. Sí, se presenta en San Telmo. Sí, todos los sábados y domingos a la noche en el Café del Árbol, en ese bar que está ahí en Humberto Primo Defensa, justo enfrente de la Plaza de Orrego. Es muy bueno. O sea, hace versiones de canciones de Sabina, de Aute, de Silvio Rodríguez. Sí, muy. A mí, por ejemplo, me parece que es muy bueno. Nos quedamos callados. Bueno. Y eso fue como el compiladito. De los 6 meses de las Damas y los Vagabundos. Bastante apretado porque había muchísimo más material para poner, pero bueno, hubo empezamos, que sí, empezamos, este sí, terminamos, no, chicas, algo, Guille, algo hay que es sacar. Es una hora lo que tenemos, así que tuvimos que empezar a seleccionar, a ver cuáles eran los que más nos interesaban, los que nos parecían acordes como para ir comentando y escuchando, y por eso con esta pequeña muestra de lo que fueron estos 6 meses, bueno, pueden seguir escuchando el programa en los próximos domingos y también pueden visitar atrás de la página que van a estar todos los programas grabados. Ahora vamos con Noticias del Arte y ya. Noticias del Arte. Volvimos. Bueno, ahora estamos con las noticias del arte y les vengo a traer una serie de... Hay mucho de fotografía esta semana. La verdad es que de la selección que estuve viendo de actividades, me interesan mucho las actividades que se están presentando. Así que vamos primero con una muestra que se va a extender hasta el 1 de marzo, que es una muestra que reúne una selección de imágenes tomadas por unos grandes fotógrafos, que es, bueno, Cartier-Bresson, Garzón, Giselle Freund, entre otros. Uh-huh. Esto se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Bellas Artes, en Libertador 1473. Esto va a ser de martes a viernes de 12:30 a 20:30 y los fines de semana, los sábados y domingos, de 9:30 a 20:30. Con entrada libre y gratuita pueden ver una serie de fotografías muy interesantes que, bueno, realizaron estos fotógrafos reconocidos. Importantísimos, sí. Sí, formaron parte de la agencia Magnum junto a otros grandes fotógrafos de la época, de todo lo que era la parte del fotoperiodismo, el foto, pues, las fotoreportajes y todo eso. Así que en segunda instancia, bueno, igualmente vamos para una muestra de lo que se vendría a ser arte plástico, pintura, ilustraciones, que se llama Fantasía Ancestral. Esto es la apertura de una muestra de un artista argentino radicado en España y se llama Ciruelo, no sé si lo ubican. No. Es un artista que se ocupa toda la parte de lo que es mitología, seres fantásticos, hadas, duendes, toda una serie de portadas, para que se den una idea de lo que es la etapa de arte de Rata Blanca. No lo hace Ciruelo, pero para que más o menos tengan una idea. Bueno, este artista va a presentar sus obras en el Centro Cultural Recoleta, en la Sala Villa Villa, que es, esto es en Junín, 19:30, y va a estar disponible de lunes a viernes de 14 a 21 y sábados y domingos de 10 a 21 horas. Y la entrada es de 10 pesos. En el mismo Centro Cultural tenemos otra muestra que es con entrada libre y gratuita, que es una muestra de fotografía que se llama Buenos Aires, Memoria Antigua, segunda parte. Uh-huh. Esta es una obra que está curada por el historiador y editor Luis Priamo, que exhibe las primeras imágenes de lo que fue Buenos Aires a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con todo lo que es la evolución de la fotografía, ya dejando de lado los daguerrotipos y las primeras fotografías propiamente dichas. Bueno, esto, como se les dije, es en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 19:30, y esto es hasta el 1 de marzo, gratis, en una de las salas del Centro Cultural, y es de lunes a viernes de 14 a 21, y sábados y domingos de 10 a 21. Uh-huh. Y para finalizar tenemos música. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está organizando una serie de ciclos de recitales de música, de distintos músicos, y que hoy estuvieron en el Parque Roca, Miranda. Y bueno, el próximo domingo en el anfiteatro del Parque de la Costanera Sur, no del Parque Roca, sino de Costanera Sur, van a estar presentes dos artistas que son Javier Calamaro y la Orquesta Típica Fernández Fierro. Esto qué va a ser. Bueno. Exacto. Haciendo tango, ¿no? Haciendo todo lo que es la parte de tango y musicalizando lo que es el atardecer del domingo porteño en la Costanera Sur, en el anfiteatro que está justo en la entrada de lo que sería la Reserva Ecológica. Eso es el domingo 8 a las 20:30 horas. Todavía hay un poquito de sol, pueden ir con una viandita y a las 10 escuchar las damas y los vagabundos. Y a las 10 escuchar las damas y los vagabundos, que lo pueden sintonizar en cualquier lado en la 95.5. Pues, muchas gracias, Guille. Chicos, se nos ha terminado el programa, nos quedan escasos minutos, programa de los 6 meses, ¿qué les parece? ¿Qué les pareció? En unos meses intensos, con unos muy buenos entrevistados, una producción muy buena, tocando todos los temas que a nosotros nos gustan. Y todo lo que nos quedan. Todo lo que nos queda por hacer, ¿no? Todo muchísimo. Además, es buenísimo porque estamos caminando por cualquier lado. Chicos, ¿no hablamos de esto? Ah, listo, tenemos otro programa. Así, cosas culturales y de arte, podemos estar años y años. Tenemos tinta todavía. Tenemos voz, nos quedan voces todavía. Nos quedan voces, la tinta la dejamos para el diario. Igual siento que este programa le faltó, ¿no? Le faltaría un par de horas más como para poder realmente meter todo lo que hubiéramos querido meter en el programa. Sí. Pero bueno. Pero bueno, lo bueno es que en la era del internet, o de la internet, como lo quieran llamar, está el blog, así que ahí se pueden meter y bueno, chusmear otros programas. Hay cosas realmente muy interesantes. Y bueno, tenemos que darle un cierre, chicos. Así es. Bueno, hoy estuvimos convocando a los oyentes como para que nos llamen y pidan por su premio por estos 6 meses. Que no hubo trivia, siempre hacemos trivia. Regalos para los oyentes en este aniversario, así que, bueno, estuvimos recibiendo varios llamados y vamos a hacer el sorteo para ser justos. Sí, porque que, yo siempre digo, el primero que llame, pero después capaz no está tan bueno. Sí, no es muy justo. No es muy justo, así que bueno, sí. Sorteo entre todos los que llamaron. Así que, a ver, Lau sacó uno de los papelitos. Bueno, a ver, Mario de Caballito, Mario de Caballito, ese que se ganó las dos entradas simplemente dejaron sus datos y... Así que bueno, Mario fue el que tuvo suerte. Lo vamos a estar llamando ahora cuando termine el programa. Lo llamamos y bueno, le explicamos todo cómo tiene que hacer. Va a ir a ver El Eterno de Mariano Bassi en el Teatro Belisario, en Corrientes 1624, el sábado a las 23 horas. Una salida hermosa de ahí. Y de ahí a tomar unos drinks, algo. Y listo, queda re bien. Mario de Caballito, le mandamos un saludo. Chicos, síntesis, algo. Un saludo muy grande para Manu. Estuvimos hablando con Manu desde Ecuador. Estuvo presente con nosotros a la distancia en este éter que tenemos acá en Patricios, así que... Ha sido un... Y tuvimos noticias desde Quito y desde Cuenca. Noticias. Yo no sabía lo del niño viajero. Una anécdota muy buena. Nosotros no tenemos algo así similar acá, ¿no? Lo que pasa es que la Navidad y todo lo que es, todo lo que lleva en torno a la Navidad, que en Buenos Aires es como muy... Se determina solamente el 24 y el 25, nada más. Bueno. En cambio, en otros países hay toda una festividad que se va desarrollando a lo largo de todo el mes de diciembre. Claro. Eso es lo que tiene de diferente. Sí, que por ahí también son países un poco más católicos que nosotros. Es más arraigada la tradición cristiana, ¿no? Por ahí sí, en esos países. Tal vez eso. Bueno, chicos. Bueno, nos iremos a festejar, me imagino. Obvio. Ahora, ya mismo. No, vamos a brindar con Coca-Cola. No. Ya te terminaste la Coca-Cola, Guille. Y estaba sediento. Les agradezco mucho. Mi nombre es Laura Brizuela, Guillermo Tomoyos enfrente, Laura Risquiña acá a mi lado, Manuela Carcelén desde Quito, y nos reencontraremos el próximo domingo a las 10 de la noche en la 95.5. Adiós. Chao.